parece una droga lo que yo te digo. Hay muchas palabras que suelen ser duras de oír. Soy franco de veras contigo, pretendo ser solo tu amigo. Procura ser igual que yo, aunque te llamen careta, careta, careta. Olvida la droga porque te estás acabando y no ves que la vida te ofrece otras cosas. Ponle ya punto porque... Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Lanzamos la tercera convocatoria del programa Kit Digital. Si tienes una empresa de entre 0 y menos de 3 empleados, este es tu momento. Solicita tu ayuda y accede a un bono digital de 2.000 euros con el que impulsar la digitalización de tu negocio. El programa Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es y financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos europeos Next Generation EU. Más de 3.000 millones de euros destinados a digitalizar a las pequeñas empresas, microempresas y autónomos de este país. Infórmate en acelerapyme.es, llamando al 900-909-001 o a través del correo electrónico info@acelerapyme.es. Es tu momento. Únete al cambio digital. Blood Sala Salón de Eventos te invita a ese sábado 13 de mayo a la primera feria de emprendimiento, presentación de productos y servicios, gastronomía, decoración, artesanía, bisutería, cosmética y belleza. Una oportunidad para tu negocio. Dirección: calle Alcañiz 23, zona de Rofiel, Valencia. Información e inscripción: 654-037-018. Horarios: lunes a viernes 9:30 a 22 horas, sábado, domingo y festivo 10 a 23 horas. Síguenos en Instagram, Blood Sala Eventos, primera feria de emprendimiento. Esperamos. Talleres Rodríguez, mecánica ligera de coches y motos, cambio de aceite y filtros, revisión pre-ITV, pulido de carrocería y faros, instalación de sonidos, pantallas, GPS, alarmas, luces, servicio de urgencias, teléfono y WhatsApp 656-351-424, calle Santo Justo y Pastor 160. Búscanos en redes sociales como Talleres Rodríguez Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa, sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta, las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Por primera vez en Valencia, gran mano a mano salsero, Colombia versus Venezuela, con los DJs más duros en Salsa Alcoba, representando a Colombia, DJ Nelson, junto a DJ Barney, y representando a Venezuela, con la Salsa Baúl, DJ Diony, el del Baúl de Valencia, junto a DJ Gustavo. Por primera vez, Salsa Alcoba versus Salsa Baúl. Tendremos artista invitado domingo 30 de abril. Lunes es festivo. Discoteca Bora Bora. Reservas al 631-534-356. Avenida Gaspar Aguilar 17. Organiza Alex el Negro. Salsa Alcoba contra la Salsa Baúl. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. We'll be right back. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Inmediatamente la actualidad. Empezamos dando cuenta del tiempo. Arrancamos con una temperatura de 18 grados centígrados, muy típica por estos días de primavera. Alcanzaremos una máxima, atención, de 26, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Hablamos de un miércoles totalmente soleado, así viene este 19 de abril. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.09, se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $84.54. Baja un 0.30%. El IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 9.421 puntos y una subida del 0.48%. Inmediatamente buscamos en el contexto de la economía un titular. Más del 80% de los hogares de Madrid, Barcelona o Baleares están en zonas sujetas a la limitación de precios. Titular para destacar en el contexto de la economía. También decirles que la ley de vivienda no convence a los expertos que piden más vivienda social y menos limitación de precios. Vamos ahora con las noticias más destacadas de la jornada. En titulares. Precisamente tienen que ver con el apartado de las viviendas, porque la mayor presencia en la costa y solo el 15% en las capitales. Así se reparten las 50.000 viviendas del Banco Malo. Sí, las que aprobó poner en alquiler el gobierno recientemente. Es noticia en España que el rey Juan Carlos I regresa a este país casi un año después de su primera visita, tras haberse radicado en Arabia Saudita. A propósito, anoche el rey Juan Carlos vio el partido del Real Madrid. Seguimos dando cuenta de los principales temas de actualidad en el Café Mañanero. El Congreso ha aprobado la reforma socialista de El Sí es Sí, con el apoyo del Partido Popular, Ciudadanos, Partido Nacionalista Vasco, Junts y el No de Podemos. Continuamos dando cuenta de los principales temas de actualidad. El Café Mañanero. Ahí está ahora también con los temas que tienen que ver con inmigración. La Comisaría Europea, así como lo oyen, la Comisaría Europea de Migración, Ylva Johansson, viajará a Túnez este mes para abordar con las autoridades de ese país la manera de atajar los flujos de migrantes irregulares que llegan a la Unión Europea. Y del otro lado del Atlántico, destacamos que Estados Unidos espera un aumento en la llegada de migrantes a su frontera durante el próximo mes de mayo. Seguimos en América Latina. Tras sus polémicas declaraciones, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ahora aclaró que condena la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente de Brasil insistió en que se necesita urgentemente la creación de un grupo de países en que contribuyan a que Moscú y Kiev se sienten a la mesa para negociar la paz. Todo esto luego de que el mandatario brasileño dijera que Kiev también había decidido ir a un conflicto armado con Moscú. Pero pasemos mejor a los deportes, donde tenemos muy buenas noticias para los intereses del fútbol español. En lo que tiene que ver con competiciones internacionales, el Real Madrid confirmó su paso a la siguiente fase de la Champions. Derrotó al Chelsea 0-2. Y de esta forma también presentó sus credenciales de cara al título. Hoy seguiremos con una jornada más de Champions. Otros dos partidos, pero esta información la estaremos ampliando más adelante con Adolfo Jiménez del Río. Y en Latino Deportes estará analizando toda la actualidad deportiva Giovanni García. Y vamos inmediatamente también a lo que tiene que ver con el apartado musical. El saludo es por cuenta de un artista veterano que está cumpliendo 80 años de vida. Hablamos del maestro Alfredo Gutiérrez. Aquí está, uniéndose también a las nuevas generaciones. Es un referente para las nuevas generaciones. Peces del mar. Amo a mi Dios. Ay, Elena. Una canción que además se versiona con Carlos Vives. Feliz día y gracias por acompañarnos. Así comenzamos el Café Mañanero. Debo decirles que más adelante vamos a compartir una entrevista con el alcalde de Valencia, Joan Ribó. Sí, los detalles más importantes de lo que fue su visita al Café Mañanero. Ayer estuvo en nuestros estudios y bueno, nos habló de inmigración, nos habló de la ciudad y de muchos temas, así que en breve esa entrevista. Aquí está el maestro Alfredo Gutiérrez con Carlos Vives. El maestro Alfredo Gutiérrez cumpliendo 80 años. ¡Felicidades! ¡Ay! Amo a los peces del mar. Amo a mi Dios. sol, amo lo que Dios me da, amo a la luna, amo a las estrellas, amo aquel manto y la cuna donde duerme Elena, amo el bello arco iris. El repertorio del maestro Alfredo Gutiérrez. Hoy empezamos el Café Mañanero escuchando al maestro Alfredo Gutiérrez. Llega a 80 años de vida. Felicidades, nos alegramos. Y está como un roble. Nos alegra, ya definitivamente este material no sale. Lo digo, por supuesto, con el debido respeto tanto al maestro como a las nuevas generaciones. Tiene una vitalidad impresionante. ¿Y qué decir de su talento? Insuperable. Le dicen el rebelde del acordeón, tres veces en Rey Vallenato. ¿Qué más se le puede pedir al maestro Alfredo Gutiérrez? Merecidamente, la organización Saico, que representa a los compositores, los creadores de la música en Colombia, está uniéndose a la celebración de los 80 años de vida del maestro Alfredo Gutiérrez. Tiene los ojos indios como me gustan a mí, hechiceros y chiquitos brillantes como el zafir, pero ay, si pudieran arrancármelos de tu faz, a mi lado los tuviera, que me miraran a mí nomás, dice uno de los versos de una de las canciones más emblemáticas de su repertorio. Ojos indios, tiene ojos verdes, le canta a los ojos, le canta a la vida, le canta al amor, le canta a todo definitivamente, no tiene límites el maestro Alfredo Gutiérrez. Un artista versátil, toca el acordeón, canta, es productor, lo es todo. Es un artista completo. Y cuando digo artista completo, seguramente se pone el listón muy alto, ¿no? Especialmente para las nuevas generaciones, pero ahí está un referente de todo lo que puede hacer un artista. Autodidacta, aprendió él solo prácticamente. Hizo su propio camino, su propia historia, su propio estilo. Alfredo Gutiérrez, todo un genio de la música universal. Hoy queríamos reconocer su talento. Su música se escucha en Colombia y en toda América Latina. ¿Para cuándo un reconocimiento de parte del Festival de la Leyenda Vallenata? ¿Para cuándo un Grammy? Sí, un Grammy se lo merece Alfredo Gutiérrez por todo el aporte a la música. Ya no hablamos de sus éxitos, sino del aporte. Felicidades, maestro, con motivo de su 80 aniversario, 80 años, se dice pronto. Sí, la mayor parte de esos 80 años dedicados a la música. Y que siga haciendo música. Decía en una entrevista reciente que por sus venas no corría sangre, sino música. Y eso lo define todo. No nos queda la menor duda. Gracias, gracias, maestro. Felicidades. Y que cumpla muchos más. Con buena música empezamos el Café Mañanero. El Café Mañanero, que recuerden, va hasta las 10, compartiendo actualidad y entretenimiento, entrevistas. Pero vamos inmediatamente también a dar cuenta de la gente que nos auspicia. Estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Recuerden, es la posibilidad en que usted tiene de hacerse con un pack a buen precio. 300 megas de fibra óptica, además 40 gigas y llamadas ilimitadas para tu móvil. Todo por 35 euros con 95 céntimos. ¿Dónde está Only One Comunicaciones? En dos puntos de la ciudad, en Manuel Candela número 21 y en Mariano de Gavia 29. Esto en el barrio San Isidro. Y por otra parte, también decirles que pueden acceder a la página web OnlyOneTienda.com. Si usted es de las personas que no tiene documentación o tiene algún inconveniente a la hora de contratar con empresas, no se preocupe. Quiero que sepa que en Only One Tienda tiene siempre una alternativa. Only One Comunicaciones. Todo lo que necesitas en internet, llamadas, en fin, Only One Comunicaciones está completamente a tu servicio. Y también estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7. Está abierto de miércoles a lunes, por lo tanto, ha llegado el gran día en Restaurante Yacaré para disfrutar los sabores de Brasil y Ecuador. Reservas en restauranteyacaré.es. Está a la vuelta de la esquina el Día de la Madre. Y claro, pensamos en un plan diferente, y es que comer o cenar en Restaurante Yacaré es una experiencia totalmente distinta, diferente. Restaurante Yacaré. Anoche. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La comisaria europea de migración, Ylva Johansson, viajará a Túnez este mes para abordar con las autoridades de ese país la manera de atajar los flujos migratorios irregulares que llegan a la Unión Europea. El comisario europeo de presupuesto, Johannes Hack, habló ante el pleno de la Eurocámara este martes de la situación migratoria en la Unión Europea y en particular de Italia, que ha decretado recientemente el estado de emergencia nacional durante los próximos 6 meses por el incremento de la llegada de migrantes irregulares. Explicó en ese contexto que la Unión Europea tiene que fortalecer la asociación con Túnez, que se ha convertido en el país del que salen más migrantes en estos momentos hacia Italia. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río con el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, donde en el día de ayer demostró que es la mejor competición del fútbol mundial en este momento. Y todo porque tuvo dos señores partidazos y en uno de ellos el rey de reyes, el Real Madrid, demostró por qué es su competición fetiche. Continuamos con el torneo de Godó en Barcelona, porque Carlos Alcaraz ha arrancado con buen pie y parece que está recuperado totalmente de sus molestias físicas. Eso sí, hemos visto emerger a un ecuatoriano, Emiliano Gómez, demostrando que también está para dar mucho en el tenis mundial. Y en el Tour de los Alpes, los colombianos también se mostraron y demostraron que tienen ganas de la etapa del día de hoy, la etapa reina y llegada en alto, demostrar que son los expertos en esta materia. Eso sí, tiene al frente a un británico, Theo Hockenhardt, de la Ineos Graniers, que sigue de líder. Y la Fiscalía Anticorrupción, que en el día de ayer consideró que el caso Negreira sí perjudicó al Real Madrid. Y los árbitros de la Liga Española, que se han pronunciado en el día de ayer y han pasado un grandísimo comunicado contra la Liga y que podrían irse a la huelga. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Y ahora Carlos Angulo nos pone al tanto de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario, 19 de abril, se conmemora el Día Mundial de los Simpson, al igual que se conoce como el Día Mundial de la Bicicleta. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día, el reconocido cantante y compositor brasileño Roberto Carlos está celebrando el día de hoy 82 años de edad, al igual que la reconocida tenista María Sharapova, quien nació un día como hoy hace ya 36 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y vamos a continuación inmediatamente con nuestro monólogo de actualidad. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. No. Es un gusto compartir el café mañanero. Vamos inmediatamente con el monólogo de actualidad. Una mirada a los hechos noticiosos más importantes del día. Encontramos en primera instancia una noticia que ya hemos venido destacando desde el principio de nuestro programa en el día de hoy y tiene que ver con la comisaria europea, la señora Ylva Johansson, que tiene previsto viajar a Túnez para abordar con las autoridades de ese país la manera de atajar los flujos de migrantes irregulares que están llegando a la Unión Europea. Hay que decir que el señor Johannes Hanks, que es el comisario europeo de presupuesto, explicaba que la Unión Europea tiene que fortalecer la asociación con Túnez, que se ha convertido en el país del que están saliendo más inmigrantes de los que están llegando a Europa a través de Italia. En días pasados, aquí en el Café Mañanero, recogíamos las preocupantes declaraciones del presidente de Túnez, que le alcanzaba a preocupar que los negros que llegan de África, así en esos términos se expresaba el señor presidente de Túnez, estaban modificando el paisaje de su país. Y ese apenas era el principio de una serie de acusaciones, descalificaciones, señalamientos racistas, xenófobos y de toda índole. De manera que si la Unión Europea está pensando en tomar como socio a Túnez para atajar la inmigración, es una mala idea. Preocupante, porque el gobierno de Túnez ha demostrado recientemente que está en contra de la inmigración. Se requiere de alguien comprometido con el respeto de los derechos humanos. O por lo menos, si se van a hacer esos acuerdos con Túnez, tendrá que ponerse sobre la mesa que se tiene que corregir esta idea que ha venido manifestando el presidente de Túnez. Eso en lo que tiene que ver con inmigración. Pero hoy también levantamos la mirada al otro lado del Atlántico, donde encontramos que el señor presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, ha tenido que recalcar este martes que condena la invasión rusa a Ucrania. Todo esto después de haber sido criticado por Estados Unidos y la Unión Europea por sus declaraciones sobre el papel de la OTAN en la guerra y luego de haber dicho que Kiev también había decidido ir a un conflicto armado con Moscú. En una declaración junto a su homólogo rumano, Klaus Iohannis, Lula afirmó que el gobierno brasileño condena la violación territorial de Ucrania por parte de Rusia, a la vez que defiende que se negocie el fin del conflicto. Palabras textuales. Al mismo tiempo que mi gobierno condena la violación territorial de Ucrania, defendemos una solución política negociada, ha dicho el presidente. Claro que todos estamos de acuerdo con el diálogo, la negociación, como vía para llegar a un acuerdo. Y está claro también de que ha habido una invasión, porque es que eso es innegable. Pero hay veces que se adquieren posiciones ambiguas que no ayudan y que terminan de alguna forma concediéndole algo de razón a Rusia. No se puede medir con el mismo baremo al agresor que al agredido, al invasor que al invadido. Y esa es una posición que tiene que quedar muy clara. Por ahí estaba intentando Lula da Silva de actuar como mediador para una negociación, para un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Se presentaba con de esos países neutrales, ¿no? Pues estas declaraciones del día de ayer definitivamente desvirtúan cualquier posibilidad. Así las cosas, el liderazgo latinoamericano que sí ha intentado en el marco de este conflicto acá en Europa entre Rusia y Ucrania, primero fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego vimos por ahí también que intentó tomar alguna posición el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y ahora más reciente Luis Ignacio Lula da Silva, de manera que todos los intentos latinoamericanos por asumir un liderazgo y servir en este caso de mediadores en este conflicto no han logrado su objetivo. Han sido muy endebles, no han estado a la altura. Hace falta todavía mucha fuerza para que un país latinoamericano adquiera esa posición de líder. Pero es que si no lo logran ni siquiera en la región, ¿cómo lo van a asumir también a nivel mundial? No hay un líder ahora mismo en América Latina que uno puede decir, este presidente va a tomar la bandera, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de nada absolutamente. Si de algo carece ahora mismo América Latina, es de liderazgos, de líderes. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. En breve estaremos compartiendo una entrevista que sostuvimos con el alcalde de la ciudad de Valencia, el señor Joan Ribó. Amablemente nos visitó en nuestros estudios y nos habló de muchos temas de la ciudad, de inmigración, de América Latina también y de muchas cosas. Agradecemos de verdad la visita del señor alcalde porque lo tomamos como una aproximación hacia la comunidad inmigrante. En breve estaremos entonces con esa entrevista, pero antes también daremos cuenta de otros temas importantes, como el repaso de las noticias más importantes del día en lo que tiene que ver con inmigración, y Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Gracias por acompañarnos. Escuchan El Café Mañanero. Edward Producciones. El Nene Eventos y Aide Producciones presentan que esta noche usted me haga el amor. A Jesse Uribe, el hombre del dulce pecado. Jesse Uribe. Me ven llorando. Jesse Uribe con toda su agrupación. Este viernes 5 de mayo en la Sala Canal. Información 654-681-572 y al 677-248-362. No te quedes fuera. Jesse Uribe en Valencia. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIR. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Lutsala Salón de Eventos te invita a ese sábado 13 de mayo a la primera feria de emprendimiento. Presentación de productos y servicios, gastronomía, decoración, artesanía, bisutería, cosmética y belleza. Una oportunidad para tu negocio. Dirección, calle Alcañiz 23, zona de Rofiel, Valencia. Información e inscripción 654-037-018. Horarios, lunes a viernes 9:30 a 22 horas. Sábado, domingo y festivo 10 a 23 horas. Síguenos en Instagram. Lutsala Eventos, primera feria de emprendimiento. Esperamos. ¿Quieres mejorar la salud y el bienestar de las personas? MundoFit tiene la solución. Somos la empresa líder en suplementos naturales y estamos buscando distribuidores en tu zona, con productos de alta calidad y la oportunidad de generar ingresos adicionales. No puedes perderte esta oportunidad. Conviértete en distribuidor de MundoFit hoy mismo. Contáctanos ahora en pedidos@mundofiteuropa.com o llámanos al 659-601203. 659-601203. Uniwell Comunicaciones. Internet. Fibra. 300 megas. Más línea de móvil con 50 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 34,95 euros. Uniwell Comunicaciones. Todo en fibra y móvil. Ahora con nueva oficina. En la calle Mariano de Cavia 29, Barrio San Isidro. Y Manuel Candela 21. Llámanos al 611-573-571. Más información y promociones en onlyonetienda.com. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram. El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Is the music that made us. The drums from the Congo in Puerto Rico. The drums from Nigeria in Cuba. Bomba and rumba. The dance for resistance. Plena Boricua, the first beat for real freestyle. El son cubano and its glorious essence. Barriles, bata, güiro, maraca, guitar, piano. The Puerto Rican 4 and the Cuban 3. In the 20th century, all those rhythms fell in a musical boiling pot. In the 1930s, 40s, and 50s, our Boricua heritage blossomed. Rafael Hernandez, Silvia Resach, Pedro Flores, Daniel Santos, Bobby Capó, Carmen Delia Dipini, Mirta Silva, Ruth Fernández, de Bolero Tríos, de Jíbaro Swagger. Cortijo and Maelo became the voice of the people and transmitted the power of our black music. In Cuba, mambo, cha-cha-cha, guaguancó and guaracha took over. And after the 60s, la clave became the way. From the son of these two Antillas, all the way to New York City. Salsa, mami, the sauce. And that sauce was cooked by two giants. La Fania, Héctor Lavoe, Willy Colón, Johnny Pacheco, Eddie Palmieri. Tito Puente became the king of timbal with Celia Cruz and La Lupe dropping sweetness all around. We have been blessed with musical phenoms and sound geniuses. But there's a long way to go, because the music that made us will never end. Qué maravilla lo que estamos escuchando. Allí es un reconocimiento por parte de Bad Bunny, que proyecta en sus conciertos, sí, reseña sobre la historia de la salsa y sus bailarines tiran pasos a ritmo de Ismael Rivera y Héctor Lavoe, ¿eh? Impresionante lo que viene haciendo ahora mismo, pues, Bad Bunny, mirando también a sus raíces, esencia de nuestra cultura latinoamericana, la salsa. Ahí está. Y se escucha precisamente aquí en el Café Mañanero. Siempre lo hemos dicho, una ventana abierta a nuestra cultura latinoamericana acá en Europa. Vaya pases, tremendo show. Ahí está la salsa, hombre. Que hace parte también de la música urbana. La música urbana o reggaetón no es otra cosa que la mezcla de la salsa con el reggae, ¿eh? Para algunos. Habrá quienes no están de acuerdo con eso. Pero vaya homenaje el que le rinde Bad Bunny a la salsa. Desde los orígenes, desde la raíz hasta nuestros tiempos. Grandes exponentes de nuestra música latina. Hablamos concretamente de la salsa, lo que se conoce como salsa. Yo siempre le he concedido un lugar muy especial a la salsa en nuestra música latina. Y en este espacio en particular, porque la salsa es un género musical inventado por inmigrantes. Nació en Nueva York. Y es el resultado de la mezcla de muchos ritmos, especialmente caribeños. Sí, y como ya lo hemos anotado, tuvo origen en Nueva York. Allí nació la salsa. Y buscamos un punto de origen. Merecido homenaje por parte de Bad Bunny a la salsa. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Ya viene Adolfo Jiménez del Río, igualmente Carlos Angulo. Con mucho contenido interesante para el Café Mañanero. Y está pendiente también esa entrevista con el señor alcalde de Valencia, Joan Ribó. Estamos a nombre de Only One Comunicaciones, la oportunidad para adquirir 300 megas de fibra óptica para que navegue sin ningún inconveniente por todas las plataformas, escuche música, streaming de calidad y además 40 megas, llamadas ilimitadas, todo por 35 euros con 95 céntimos. Only One Comunicaciones en Manuel Candela número 21 y también en Mariano de Cavia 29. Toda la información en onlyonetienda.com. Avanzamos en el Café Mañanero. También una mención, hombre, muy especial para la Imperial del Quindío. Está con nosotros Diana Calle. Diana, ayer, por cierto, estuvimos en la Imperial del Quindío, ¿no? Así es, Jorge, estuvimos con esas delicias que nos ofrece. Y también recordémosle a los oyentes que en el mes de las madres disfrutaremos de las mejores tartas frías, tres leches envinadas y personalizadas. Y otras delicias que nos ofrece a nuestro paladar, la Imperial Panadería Pastelería del Quindío. También hay menús diarios de los que pudimos disfrutar ayer, por supuesto, productos congelados y listos para su consumo. Y sin faltar el 2x1, el cual usted también disfrutó. Lunes tenemos en Plaza Mayor 28 Torrente, el martes en la Avenida del Puerto 99 y el jueves en la Avenida de la Plata 45. Agenda tu pedido al 642-490-968. Esto es para que agendemos los pedidos en la Imperial Panadería y Pastelería del Quindío. Así es, y podemos disfrutar también allí todos los platos típicos de Colombia. La Imperial del Quindío, referencia de la gastronomía colombiana en Valencia. Avanzamos compartiendo este café mañanero. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Adolfo, que mira al otro lado del Atlántico, concretamente a Nicaragua. No nos olvidamos de Nicaragua y el compromiso de Europa, la comunidad internacional. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el despido del embajador de la Unión Europea por parte del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y todo, según sus palabras, ante su injerencista, atrevido e insolente comunicado en el día de ayer, y que ratifica las posiciones imperialistas y colonialistas que caracterizan a la Unión Europea en vísperas del Día Nacional de la Paz. Y es que el gobierno nicaragüense ha decidido suspender el placet concedido a Fernando Pons como potencia avasalladora. Eso lo comunicó el canciller Denis Moncada del gobierno dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con esta posición del dictador Daniel Ortega está demostrando que puede expulsar a todo el que considera a él que está quitándole su derecho de seguir siendo dictador de Nicaragua? Y también nos preguntamos, ¿podrá en algún momento realmente la Unión Europea tomar una posición fuerte para tratar de que el régimen sandinista deje de gobernar a un país que lo está llevando cada vez más a una total pobreza? Tema político del día. Gracias, Adolfo. En todo caso, matizar, él no tiene derecho a ser dictador. Por otra parte, la Unión Europea no tiene injerencia. Una cosa es lo que él, para descalificar a quienes cuestionan su papel dictatorial, lo califique de injerencista. No, no. Existe un compromiso a nivel internacional con las sociedades de ejercer la democracia, y en Nicaragua, pues, eso se ha venido quebrantando, se han venido violando los derechos humanos. Recordemos, expulsando ciudadanos nicaragüenses que son críticos con el gobierno, despojándolos de su nacionalidad. Algo muy cruel. En fin, y lógicamente el mundo no se puede quedar quieto, callado, ante semejantes atrocidades que viene cometiendo la dictadura nicaragüense, como la ha venido cometiendo también la dictadura cubana y la dictadura venezolana. Por cierto, y ya esto a manera de tema de conversación, continúa su gira por Estados Unidos el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y lleva un mensaje del presidente de Venezuela, también dictador, Nicolás Maduro. Va a intentar Gustavo Petro que Estados Unidos se le quite las sanciones al régimen. Una misión muy difícil, porque ¿de qué otra forma se le llama la atención a estas dictaduras? El presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ahora se ha metido abogado del diablo, sí, defendiendo a Nicolás Maduro. ¿Y para cuándo las víctimas de Nicolás Maduro? Las víctimas es algo que no aparece entre las prioridades de Gustavo Petro. Lo hemos visto en el caso de Colombia. Bien, esto a manera de tema de conversación. Está previsto que este jueves sea el encuentro con Joe Biden. Vamos a ver qué dice también en torno a la inmigración, ¿no? Finalmente lo ha metido ahí en la agenda. ¿Qué le va a decir Gustavo Petro a Joe Biden sobre inmigración? Recientemente intentó por ahí que Estados Unidos eliminara la visa a los colombianos. Pero para ello, primero, Estados Unidos tiene que poner en consideración el flujo de inmigrantes que llega al país o que intenta llegar al país de forma irregular. Y en ese sentido, pues, Colombia no aprueba, porque la inmigración se ha estado incrementando y ese fue un intento fallido. ¿A qué inmigración se va a referir Gustavo Petro cuando hable con Joe Biden sobre el tema? ¿A la colombiana? ¿A la venezolana? ¿A la de la región? Si hay algo ahora mismo a destacar de Colombia es precisamente la inmigración. La llegada de Gustavo Petro al poder ha desanimado a muchos colombianos en que no les ha tocado otra cosa que coger maletas y irse a buscar futuro a otra parte. Estados Unidos es, junto a Europa, principalmente España, los principales destinos de la inmigración colombiana. Ya lo decíamos hace algunos días, el nuevo éxodo colombiano. Hoy teníamos previsto hablar a propósito con la cónsul de Colombia en Valencia. Finalmente le surgió un inconveniente y no ha podido acompañarnos, pero sigue pendiente esa cita porque el consulado está saturado, como lo está también el de Barcelona, el de Madrid, y es una constante porque la llegada de inmigrantes colombianos se ha triplicado. No tenemos todavía cifras oficiales, pero la cónsul nos decía, mire, hemos pasado de unos 60.000 a unos 100.000 solo aquí en Valencia. Claro, y los funcionarios, los empleados siguen siendo los mismos y no alcanzan a dar abasto a tanta demanda. Eso es lo que está pasando en el consulado de Colombia en Valencia. Y también un reflejo de lo que ocurre en muchos consulados de España y el mundo. Bueno, vamos, en todo caso, vamos a intentar tener a la cónsul de Colombia lo antes posible para que nos informe de cómo está el panorama del que le estamos hablando. A continuación, un repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Las noticias más importantes en materia de inmigración en el Café Mañanero. Empezamos con el plano nacional. Diana Calle. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha subrayado que para el gobierno español es una prioridad de cara a la próxima presidencia del Consejo de la Unión Europea culminar el pacto de migración y asilo que sea justo y equilibrado, y ha reclamado para ello a los Estados miembros amplitud de miras y generosidad para lograr el consenso entre las posturas diferentes. Vamos al otro lado del Atlántico. Allí el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, aseguró este martes en que su gobierno anticipa una respuesta a la llegada de migrantes a la frontera con México el próximo mes de mayo, cuando expira una norma que permite las devoluciones en caliente. Así se le conoce acá en España, es decir, cuando se devuelven a las personas sin que tengan la oportunidad de solicitar asilo político. Noticias en materia de inmigración en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Don Arepo, gastronomía colombiana, exactamente en la calle en Patraix, exactamente Patraix, calle Vicente Rodilla número 8. Allí está Don Arepo. Platos típicos de Colombia, menú diario, panadería. Don Arepo, de miércoles a lunes. De manera que hoy están volviendo tras un merecido día de descanso. Don Arepo. Turno para Carlos Angulo, que a continuación nos trae las tendencias en las redes sociales. Lo que está haciendo tendencia en redes sociales, el nombre del actor Jonathan Majors, protagonista de la segunda fase del universo cinematográfico de Marvel, el gran villano que está presentándose en este momento como Kang el Conquistador, se encuentra en problemas debido a las denuncias que recibió por parte de su expareja por violencia doméstica, por lo cual fue arrestado en la ciudad de Nueva York hace ya casi 3 semanas. Recientemente, se dio a conocer que distintos proyectos han decidido rescindir del reconocido actor, entre los que se incluyen una adaptación del Hombre en el Sótano, una nueva película biográfica de los Rangers de Texas, al igual que una nueva biografía a través de Otis Redding. Serían algunos de los proyectos que están tratando de desvincularse del actor, quien se encuentra en estos momentos como parte del ojo del huracán, al igual que el Real Madrid, no solo por haber triunfado frente al Chelsea y haber clasificado a semifinales de la Champions League por undécima vez en 13 temporadas, sino por el polémico video que ha dado de qué hablar luego de que se publicase en sus redes sociales, un video en el que reclaman que el Fútbol Club Barcelona efectivamente fue el club del régimen después de haberse sentido ofendidos ellos por las acusaciones por parte del presidente Joan Laporta. Entre otros de los nombres más importantes, el cantante venezolano Danny Ocean ya se encuentra en la ciudad de Madrid preparando todo para el que será su concierto en parte de la capital española en el Wisin Center, mientras que, entre otros de los nombres más importantes, el hashtag de Grogu y de Mandalorian fueron parte de las tendencias, ya que el día de hoy, miércoles, a lo largo del día se estrenará el último episodio de la tercera temporada de la serie de Mandalorian. Este es el resumen de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa y ya regresamos. De vuelta tendremos a la abogada Luz Piedraíta, también esa entrevista con el alcalde de la ciudad de Valencia, Joan Ribó, los apartes más importantes de una entrevista que nos concedió en el día de ayer. Ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM te lleva al Populato del Año. Jessy Uribe. Jessy Uribe. Y Karen Lizarazo. Este 5 de mayo, envíanos un WhatsApp al 640-864281 con tu nombre y apellido. Y todo el viernes, atento a la llamada regalona. Y recuerda contestar: yo escucho Latinos FM, Jessy Uribe y Karen Lizarazo. Tomando con esta canción. Esta semana en Maguana Club te esperamos con la mejor rumba de Valencia. Recuerda que abrimos todos los días desde las 17:30 horas. Tenemos promoción en cubos, cócteles y cachimbas. Cubo de 5 cervezas más cachimba por tan solo 20 euros. Los jueves, clase de salsa y bachata desde las 22 horas a tan solo 5 euros consumibles. Este finde en Maguana la salsa tiene protagonismo. El viernes con DJ Kenzie Núñez, el mejor en crossover. Sábado, fiesta asegurada al ritmo de los timbales organizados por Barney y John Flame. DJ Papucho y DJ Trujillo en cabina. Y el domingo rematamos con la exitosa viejoteca de Oscar Ortega desde las 17 horas. Maguana Club. Recuerda que abrimos todos los días desde las 17:30 a 4 de la mañana. Síguenos en Instagram, @ Maguana Club. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. En la mesa, nada como mamá. María Mentira Parrillada rinde tributo a las madres con lo más exquisito de la gastronomía colombiana. Increíbles parrilladas para una, dos y hasta cuatro personas. Bandeja paisa, sancocho, tamales y muchos platos típicos. Que no te falte el sabor tradicional para celebrar y compartir con mamá. Esa madre dulce y santa. Manuel Candela 36 Valencia, de martes a domingo, para comer o cenar. María Mentira Parrillada, el sabor de mamá. ¿Coche? Sí, en Horizon Auto tienes más de 350 coches. Vas, los pruebas y en 48 horas te los llevas solo con tu nómina. Pero yo tengo NIE y llevo poco tiempo trabajando. Eso es una ventaja en Horizon Auto. Llevan más de 20 años dando crédito a los latinos. Fueron los primeros. No perdamos más tiempo. Acompáñame. Quiero mi coche ya. Horizon Auto. Más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones a tu disposición. Carretera Antigua de Barcelona. Kilómetro 7, Foios, Valencia. Por primera vez en Valencia, desde Colombia llega Las Diosas del Vallenato y su agrupación en concierto, cantando todos sus éxitos. Porque lo vine a conocer, señor. Viernes 19 de mayo, celebrando el Día de las Madres, Las Diosas del Vallenato. Y todo daría por ti de todos modos. Artista invitado, Christian Hansel. Entrada 20 euros anticipada, 25 en taquilla, VIP 30. Tenemos venta a domicilio de entradas, apertura 00 horas. Reserva ya al 631-534-356. En discoteca Bora Bora, Avenida Gaspar Aguilar 17, Valencia. Las Diosas del Vallenato en concierto. Tú decías que me amabas, que siempre serías mío. Ven a disfrutar de una experiencia gastronómica. 6-3-1-6-4 6-1-25. Llama y no pienses tanto. Si quieres vivir la experiencia y comer de lo bueno, solo llama a Botero. Solo ven a Botero, Big Food. Si quieres vivir la experiencia y comer de lo bueno, solo llama a Botero. Solo ven a Botero, Big Food. Yeah. Viaja como y cuando quieras con Latin Viajes. Siempre las mejores ofertas. Financia tus viajes en cómodas cuotas. Además, servicio de paquetería y envío de dinero. Siempre la mejor tasa de cambio. Latin Viajes. Atención personalizada. Incluso sábados, domingos y festivos. Calle Uruguay 18. Fijo 961-94-7781. WhatsApp 626-30-6884. Viaja cuando y como quieras con Latin Viajes. La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Abierto de lunes a domingo. Reserva 623-44-5207. La Tusa. Avenida País Valencia, 25 Sedaví. Cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Empezamos en la segunda parte del Café Mañanero. Lo hacemos con una entrevista al alcalde de Valencia, Joan Ribó, quien amablemente nos visitó para hablarnos de diversos temas. Recordemos que el señor alcalde está aspirando a un tercer periodo. El próximo 28 de mayo habrá elecciones municipales en España. Joan Ribó aspira a ser reelegido. Aprovechamos para que nos hiciera un resumen de los proyectos más importantes. Por supuesto, también se habló de inmigración. ¿Cómo se ve la ciudad desde la perspectiva de la inmigración? Nuestras preocupaciones, todos esos puntos los abordamos en esta entrevista. Joan Ribó, alcalde de Valencia. Encantado de estar con vosotros y estoy muy a gusto aquí para charlar sobre vosotros, sobre vuestras culturas, sobre vuestra estancia en Valencia y sobre lo que podamos ayudar como ayuntamiento también. Bueno, estamos en directo a través de Latinos FM y también esta es una entrevista que va a quedar para compartir en redes sociales y también en nuestro canal. Estamos encantados de su visita, señor alcalde, porque son muchos los temas que queremos compartir, pero antes queremos primero que nos haga un balance de lo que ha sido su gestión en un periodo bastante complicado, porque recordemos que ha estado atravesado por esta pandemia, que ya podemos decir que la dejamos atrás, ¿no? Y quisiéramos precisamente saber qué ciudad nos dejó la pandemia. Bueno, yo creo que la pandemia ha sido complicada. Y lo peor de la pandemia es que después ha venido la pospandemia, llamada guerra de Ucrania, con todas sus consecuencias, con lo cual hemos salido de una para entrar prácticamente en otra. Pero a pesar de todo, o sea, yo creo que la pandemia la hemos gestionado, quiero decir, entre todos, no ha sido cuestión solamente del alcalde ni del grupo de gobierno, sino que ha sido con la colaboración de todos, la hemos gestionado bien en el sentido de que en estos momentos, por ejemplo, un dato que yo creo que es muy importante, que le importa a la gente, el dato del paro, en estos momentos estamos en los niveles de paro más bajos ya desde 2008. Es un dato que yo creo que es muy importante y que de alguna forma estos años ha manifestado que Valencia es una ciudad que ha conseguido bajar el paro un tercio de lo que teníamos cuando entramos. Creo que es una ciudad que se ha gestionado desde un punto de vista económico bien. El dato más contundente es la bajada de la deuda, que el Banco de España nos dice que somos la mejor ciudad, gran ciudad española, ¿no? Fantástico. Los tres proyectos más importantes, señor alcalde, que ha logrado desarrollar en esta segunda legislatura. Bueno, el primer proyecto que yo creo que es muy visible es la peatonalización de las plazas del centro de Valencia, pero no solo las del centro, las de la Plaza del Ayuntamiento, la Plaza de la Reina, la Plaza del Mercado Central, sino también de muchas plazas del entorno de todos los barrios de la ciudad, porque queremos conseguir una ciudad donde tenga más peso las personas que los coches, por decirlo de una manera muy rápida para que todo el mundo me entienda. Y entonces ese tema yo creo que para mí es un tema muy importante. El segundo elemento importante es la lucha contra el cambio climático. Nosotros estamos plantando árboles, estamos defendiendo la albufera, estamos trabajando en unas coordenadas que, por desgracia, la situación es alarmante, ¿eh? O sea, y la ciudad está trabajando mucho en esta dirección. Y la tercera son los servicios sociales. En estos años, pues las listas de espera han descendido de una manera muy importante, se han aumentado de una forma muy significativa las ayudas a la gente que lo necesita, porque gente que lo necesita la hay en esta ciudad. Hecho énfasis en este tema del medio ambiente, señor alcalde, entendiendo que es un reto, el reto de la humanidad en estos momentos. Por supuesto. Es justamente contrarrestar esta contaminación y, bueno, pues llevar una mejor convivencia con la naturaleza. Hablaba hace un momento del tema de la pandemia. A nosotros, en particular, en lo que tiene que ver con la inmigración, vimos cómo se saturaba el padrón municipal. Es un tema que nos ha estado afectando hasta hace poco y entiendo que allí ha habido una dificultad. Hemos sabido que el ayuntamiento recientemente incrementó la planta de personal para resolver esa saturación, pero siguen pendientes todavía. Sigue habiendo colas, mucho digámoslo claramente. Sí. Yo las veo todas las mañanas cuando llego en bicicleta y la verdad no me gustan. Y es un tema que hemos de resolver. Es un tema, hay una serie de elementos que como consecuencia de la pandemia se han desorganizado. Le pondría otro ejemplo claro, el tema de la sanidad, de los centros de salud, que se ha desorganizado como consecuencia del COVID. El tema concretamente del padrón es otro tema que se nos ha desorganizado. Estamos introduciendo personas, pero yo no estoy satisfecho de cómo está funcionando. Yo reconozco que una persona se pase horas, concretamente algunas horas, un par de horas ahí haciendo cola, no es precisamente una solución satisfactoria. Estamos trabajando en ello, queremos arreglarlo y creo que está mejorando y espero que mejore definitivamente muy pronto. Y lo que es peor, alcalde, que resulta que muchas mafias se han apoderado del tema de las citas. Ya hablando en alguna ocasión con Sandra Gómez, nos expresaban esta preocupación. Bueno, no sé hasta qué punto va controlado este asunto, ¿no? Vamos a ver, este tema, yo hace ahora 3 semanas o un mes que precisamente dije que se acababan las citas precisamente como consecuencia de estas mafias, ¿eh? O sea, nosotros tuvimos conciencia de que había una serie de mafias que estaban utilizando las citas para revenderlas a posteriori, y entonces ante ese efecto planteamos que la cita previa era una cosa de los tiempos del COVID, se había acabado el tema del COVID y tenía que desaparecer. Eso produjo un efecto de mayor cola durante unos días, que yo creo que ya se está arreglando. Pero, por supuesto, la cita previa es algo que, mediante una moción, nosotros hemos eliminado ya. Muy bien. Y quiere decir que el empadronamiento, en el caso de nosotros los inmigrantes, supone el primer paso para iniciar, por ejemplo, trámites tan importantes como la regularización. Y ahora entremos precisamente en el ámbito de la inmigración, en lo que tiene que ver con sus políticas sociales, qué lugar ha ocupado la inmigración. Ya luego hablaremos si se va a ampliar un poco más esa atención o programas específicos para la inmigración. Bueno, hay aspectos de la inmigración que yo quiero que queden claros, que nosotros no controlamos. Sí. Todos los aspectos de entrada y de regularización son aspectos que corresponden al gobierno central y que de alguna manera a veces, yo lo quiero decir con mucha claridad, a mí me parece indignante que 5 años después de haber recibido un barco, concretamente en Valencia, algunas de las personas que llegaron todavía no tienen los papeles. Me parece indignante. Yo sé que no ocurre tan seriamente con los emigrantes de Sudamérica, suele pasar más con los emigrantes de África, pero son temas que tenemos que arreglar. ¿Cómo? Yo creo que ahí hay un tema fundamental. En primer lugar, son los temas de asistencia. Yo he comentado antes que el tema de servicios sociales es algo que hemos desarrollado, es algo que estamos potenciando, es algo que se ha reducido mucho las listas de espera. Una persona pues puede entrar en paro y tener una asistencia, se ha reducido drásticamente en este momento. Pero yo también quiero decir que en estos momentos determinados elementos de trabajo de la ciudad, pues están muy relacionados concretamente con las personas que han emigrado de sus países, o sea, desde la atención a las personas mayores, o sea, hasta los temas de limpieza, pasando por muchos otros temas. Por ejemplo, también fuera de más de la ciudad están los temas agrícolas, está el tema de la construcción, donde hay una participación muy elevada. Yo estoy contento, por ejemplo, de todo el proceso de contratación, que yo creo que ha sido un salto importante, todo lo que se ha hecho desde el ministerio concretamente, eso es a nivel estatal, para la contratación indefinida. Creo que eso es un paso importante, pero sin duda queda bastante cosa por hacer y tenemos que seguir trabajando. ¿Cuántos inmigrantes hay en Valencia, señor? No lo sé. Hombre, me ha pillado, no lo sé. Bien, entiendo que sí. Son muchos, complejo. Cada vez más, o sea, pero no le puedo decir la cantidad, no lo he mirado. Bien, pero sí, evidentemente, pues basta por recorrer cualquier calle de Valencia. Está claro. Para notar de que esta ciudad de hoy en día es multicultural. Totalmente. Hay un detalle muy importante de la población inmigrante y es el carácter emprendedor. Tenemos la media, el promedio está por encima de la media nacional. Y ahí sí quisiera, señor alcalde, conocer qué lugar también ocupan los inmigrantes, qué facilidades hay para la población inmigrante que quiere emprender. Cada vez que usted ve un inmigrante, ve a un potencial emprendedor que se traduce en un negocio, se traduce en impuestos. Y esto por hablar de una parte de los beneficios de la inmigración. Sí, yo lo que quiero destacar es que hay mucho emprendimiento, concretamente en la ciudad, por personas emigrantes. O sea, por poner un ejemplo que yo veo cuando voy por la calle, o sea, las tiendas dedicadas a productos de alimentación de Sudamérica. Esto se puede ver en muchos sitios. Se puede ver elementos, por ejemplo, pequeños talleres, concretamente de reparación de muchos temas. O sea, los temas de innovación y de creación yo creo que son elementos importantes. ¿Nosotros cómo lo trabajamos esto? Lo estamos trabajando en general. O sea, nosotros estamos favoreciendo, por ejemplo, el tema de las plantas bajas para el emprendimiento en general, sin hacer una mención específica a una persona por su origen. Nos importa muy poquito su origen. Lo que queremos es que los barrios tengan una serie de tiendas, que es un elemento fundamental. Yo creo que hay una diferencia muy clara entre lo que es un barrio y lo que es una ciudad dormitorio. Un barrio es un sitio que tiene sus servicios y para que tenga esos servicios es fundamental el emprendimiento y es fundamental un emprendimiento multicultural, como usted ha dicho. Le pondría un ejemplo. La mayoría de tiendas en este momento que son de verduras pertenecen a una etnia determinada, Pakistán. Así es. O sea, y podríamos seguir con muchos ejemplos de ese tipo. Hay muchos elementos que de alguna forma implican una cierta especialización. Muchos restaurantes pertenecen a una etnia determinada llamada China, ¿eh? O sea, y ustedes están concretamente en este momento introduciendo muchísimos restaurantes también con la su propia con su propia cultura, y a mí me parece estupendo porque son unas gastronomías estupendas, lo he de decir, ¿eh? O sea, y entonces yo creo que todos estos elementos poco a poco están teniendo una influencia y están teniendo un enriquecimiento muy claro de la economía y de las personas, que yo creo que es lo importante, ¿no? Sí, es verdad que cada población inmigrante tiene sus propias características, sí. Ya lo decía usted con el tema de las verdurerías, y por otro lado, pues en el caso de la comunidad latinoamericana, es verdad que nos hemos enfocado muchísimo en lo que tiene que ver con la gastronomía. ¿Ha probado usted la gastronomía latinoamericana? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Mire, vamos a ver. Hará unas 8 días que estaba yo probando con ilusión, concretamente, un cordero cocinado por un argentino, ¿eh? Sí. O sea, impresionante. Había probado concretamente también el, ¿cómo se llama este producto? Que es de la zona del Pacífico, con pescado. Ceviche. Ceviche, que es otro plato estupendo que ahora recuerdo. Y muchísimos más, yo he probado muchísimos más, a mí me encantan. O sea, cuando estuve en Perú, por ejemplo, me llevé una serie de maíces, o sea, de distintos tipos que utilizan ellos para toda su cocina, que ahora no recordaré, pero a mí me encanta probar distintas cocinas y tienen ustedes unas cocinas estupendas. Bueno, pues que sepa que Valencia está llena de gastronomía, sí, latinoamericana, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, y aparte de eso, la verdad es que el paisaje se ha transformado por completo desde que existe esta inmigración aquí. Señor alcalde, de todas formas hay retos en lo que tiene que ver con la inmigración y pasan por la integración en algunos puntos concretos de la ciudad, y más acertadamente en el lugar donde nos encontramos, aquí en lo que es Torrefiel, Orriols. Sí. Ya se superó eso en un barrio que es Ruzafa, ¿no? Yo creo que es un referente, sí, de que se pueden transformar esos sectores de Valencia. Sí quisiera saber qué manejo le está dando a esta problemática que se estaba presentando exactamente en Orriols. Bueno, nosotros estamos trabajando no solo en Orriols, sino un poquito en todos los barrios. Mi barrio Patrais tiene una componente de inmigración sudamericana muy importante y yo creo que se está desarrollando normalmente. Orriols es un barrio con unas peculiaridades, o sea, con una construcción muy peculiar, ¿eh? Entonces, que tiene una problemática muy específica, no solamente de la inmigración sudamericana, sino en general también desde muchos puntos de vista. Nosotros estamos trabajando a todos los niveles, o sea, en Orriols hay una migración también árabe importante, hay distintas emigraciones. La gente del sector se queja de la inseguridad. Ya, la gente del sector se queja de la inseguridad, y yo sé que en Orriols es uno de los barrios donde hay más quejas de inseguridad, porque en Orriols ha entrado determinados elementos de venta de estupefacientes que siempre están relacionados necesariamente con la inseguridad. Estamos trabajando ese tema y yo sé que es un tema específico, pero mire, la queja no es solo de los emigrantes, la queja es general. O sea, los valencianos nacidos en Valencia también se quejan de que hay venta de determinadas drogas y que eso puede generar inseguridad. Es un tema general a ese nivel. Yo creo que el tema de la integración es un tema que Valencia, yo lo simbolizo. Para mí hay una imagen muy bonita, las fallas son nuestras grandes fiestas y en las comisiones falleras cada vez, en las fallas cada vez ves más gente de todos los colores, por decirlo así. Ya son unas fallas mestizas. Son mestizas, ves unos rasgos chinos, luego ves de unos comportamientos, o sea, por supuesto, de Sudamérica totalmente, o sea, yo creo que está claro. Y yo creo que es un elemento de integración muy positivo. Yo valoro mucho las fallas como un elemento uno de los primeros elementos de integración. Cuando en Valencia emigraban la gente de Cuenca, la gente de Andalucía, etcétera, también uno de los primeros elementos de integración fueron las fallas. Yo creo que es un elemento importante y que de alguna manera las fallas están haciendo una gran tarea a ese nivel. Ahora bien, yo creo que es importante conservar la propia cultura, la propia música, la propia literatura, y todos elementos tenemos que desarrollarlo. Yo creo que es un elemento fundamental. Una cosa no quita la otra, definitivamente. Señor alcalde, de pronto donde más nos cuesta a los inmigrantes, y esto es un reclamo unánime, es en lo que tiene que ver con la lengua. Ya. Hemos visto que ha sido política del ayuntamiento, de la Generalidad, incrementar el uso del valenciano, y hay veces se presenta una serie de confrontación. Quiero decirle que en ningún momento el inmigrante pues pretende menospreciar al valenciano cuando no lo habla. Solo que cuesta en nuestra cultura, desafortunadamente, aprender una segunda lengua. Y muchos llegamos aquí con un tiempo muy limitado. Llega la gente simplemente a trabajar en la fruta, recoger la naranja. La señora pues trabaja a tiempo completo, atendiendo los servicios del hogar o atendiendo a personas mayores, en fin. Y sí que es verdad que hay veces, entendemos que esta ciudad es bilingüe, y con el mayor respeto posible, sí que representa una dificultad en materia de integración, sobre todo en el acompañamiento que a veces tienen que hacer los padres a sus hijos en los deberes escolares. ¿De qué manera podemos facilitar las cosas a esta población inmigrante, entendiendo que nosotros, los latinoamericanos, y también gente de otras partes, cuando llega a este país, y en particular esta ciudad, cree que tiene a favor el idioma español, ¿no? Que cree que llega a esta ventaja, está claro. Idioma. Soy consciente de que este problema es un problema para las personas emigrantes de tipo sudamericanas, que conocen todas el castellano, o sea, salvo el mundo de Brasil, o sea, conoce todo el mundo el castellano, y que este es un elemento. Pero yo ahí les quiero decir que el conocer un segundo idioma no es nunca una desventaja. No. Es un elemento de ventaja, porque quien conoce el segundo idioma, el tercero es mucho más fácil, etcétera. Entonces, yo creo que es muy importante tener una actitud positiva ante ese tema. O sea, una persona no tiene por qué saber hablar en valenciano, si viene de Argentina, por poner un ejemplo. Y sobre todo en Valencia capital. Efectivamente, porque, claro, si va a un pueblo, la cosa se complica más, porque ahí igual no oye otra cosa, ¿no? Pero de alguna manera, yo creo que es importante el conocerlo, debe tener en cuenta que eso es un valor. Pero es que tampoco hemos visto de parte del ayuntamiento decir, vamos a dirigir este programa para los inmigrantes. Para bueno, pues eso lo podemos estudiar. A mí me parece interesante este tema. Se lo voy a comentar a todos los de temas de normalización del valenciano. Tiene usted razón, es un tema que tenemos que trabajar. Tiene usted razón a ese nivel, porque es un tema que a mí me parece muy importante, o sea, que el valenciano no sea un elemento de discordia, no sea un elemento de dificultad, sino que sea un elemento también de integración, o sea, de alguna forma. Y yo creo que a un niño, una canción en valenciano, etcétera, empezando a un nivel, yo creo que ese tema se puede llevar, o sea, se puede. Es importante también que ustedes, de alguna forma, tengan una valoración en positivo. Sí, la tenemos. Que no sea una cosa negativa, sino que sea un elemento positivo, como suele considerarse, por ejemplo, el conocer el inglés o conocer otra lengua. Pero vamos a trabajar esto. Me parece una idea interesante buscar un elemento, digamos, de integración y trabajar este tema desde el ayuntamiento para, en definitiva, para potenciarlo. El señor alcalde Joan Ribó está buscando en estos momentos acceder a un tercer periodo. Señor alcalde, ¿qué le anima a seguir en ese puesto? ¿Cuántos años le gustaría estar de alcalde en la ciudad de Valencia? Bueno, por supuesto, 12 como máximo, O sea, yo me he marcado el máximo. ¿Por qué pone un límite? Porque yo tengo una edad ya, que no tengo 15 años, tengo alguno más. O sea, entonces. Recuerde que usted sucedió en el cargo a alguien que duró 20 y pico de años, ¿no? Ya, pero no era la misma. Yo creo que uno. Mire usted, yo me había planteado inicialmente estar 8 años, pero lo que ocurre es que con la venida del COVID, esos 8 se han convertido en 6 y 2 dedicados a otro tema, por decirlo de una manera rápida, para que la gente me entienda. O sea, hay una serie de temas que se han retrasado, hay una serie de temas que no hemos podido abordar, y para mí es muy importante, por ejemplo, que Valencia que sea la capital verde europea. Para mí es muy importante abordar el problema de la vivienda en serio, en este nuevo. Entonces, ese es el elemento, pero por supuesto, esa es, en definitiva, mi mi cuarto, mi periodo de 4 años definitivo y último. Yo creo que ya está bien, ¿eh? ¿Cuál es ese proyecto? Bueno, nos habló ya del tema verde, pero es algo que ha venido trabajando. Sí. ¿Cuál es ese proyecto que pudo ser por la pandemia o por cualquier otra circunstancia? Se le quedó y dice, este no lo pude hacer, pero le pido a la ciudadanía que me dé la oportunidad para poder desarrollarlo, porque quieren que lo recuerden con ese proyecto. ¿Cuál pues mire, proyecto? Está claro, se lo he enunciado ya. El tema de conseguir vivienda asequible para las personas. Y lo dejamos ahí, una entrevista con el señor alcalde de Valencia, Joan Ribó, hablándonos de todo un poco, por supuesto, el tema de la inmigración. No podía faltar. Una vez más, agradecemos el gesto de haber llegado hasta nuestros estudios y haber compartido todos estos temas que son de preocupación y también los temas de integración, que son muchos más. Mañana vamos a compartirles en la segunda parte de esta entrevista. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con Mireia Company, el caso Dani Alves, que se complica. El futbolista internacional, uno de los mayores ganadores de títulos internacionales, que tengo entendido que ostenta el récord del mayor número de títulos internacionales, Dani Alves, hoy desafortunadamente tras las rejas. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Lutsala Salón de Eventos te invita a ese sábado 13 de mayo a la primera feria de emprendimiento. Presentación de productos y servicios, gastronomía, decoración, artesanía, bisutería, cosmética y belleza. Una oportunidad para tu negocio. Dirección, calle Alcañiz 23, zona de Rofiel, Valencia. Información e inscripción, 654-037-018. Horarios, lunes a viernes 9:30 a 22 horas. Sábado, domingo y festivo 10 a 23 horas. Síguenos en Instagram. Lutsala Eventos, primera feria de emprendimiento. De esperamos. Ya está abierta la casa de Diego 2. ¡Sí! ¡Vamos a comer rico! La casa de Diego 2. Disfruta de encebollado mixto, ceviche, caldo de bolas, hornado, arroz con camarón, corvina, parrilladas, menestra con ternera, chuleta, pollo, asadas al carbón y mucho más. De lunes a viernes, menú diario. Fines de semana y festivos, platos a la carta. Abierto desde las 8:30 de la mañana con tigrillo, bolón de verde, empanadas. Miércoles cerrado por descanso del personal. Avenida Giorgetta 48. La casa de Diego 2. El mejor sabor de Valencia. María Mentira Distribuidora felicita a las madres en su día y además invita a disfrutar su gama de productos latinoamericanos importados, alimentos, bebidas, licores, al por mayor y al detal, productos nacionales y extranjeros, con la mejor relación calidad-precio del mercado. Compruébalo visitando nuestra tienda de exposición, calle Dama de Elche número 3, con Avenida del Puerto. Servicio a domicilio 960-080-212, WhatsApp 655-154-075. Abiertos todos los días. María Mentira Distribuidora. Este verano disfruta de un delicioso helado con el más puro sabor artesanal. Heladería y Horchatería Hooker, en la calle San Valeriano 26, Torrente. Heladería y Horchatería Hooker, para disfrutar con los amigos y en familia. El Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería, con el pan de bono recién hecho, almojábanas, hawaiano y más. De picoteo empanadas, papas rellenas, bofe, chunchullo, chicharrón. Y para comer nuestros combinados, como bandeja paisa, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47. Domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. El Café Mañanero. Disfrútalo. Llevamos una mañana muy agradable en el Café Mañanero. Es miércoles, mitad de semana. vamos también pensando en los servicios de extranjería del despacho PIV. Así es, abogados Luz y Diana Piedraíta, egresadas de la Universidad Valencia, especialistas en trámites de extranjería, permisos de residencia y trabajo, renovaciones, nacionalidad, asilo, derecho de protección internacional humanitario, constitución de autónomos, homologación de títulos, conozca sus derechos como persona migrante. Contacte con nosotros las 24 horas de 9 a las 14 horas, de 16 a las 19 horas, y las urgencias 24 horas completamente. Estamos en la calle Maestre Guerrero 8, bajo izquierda, Valencia. Contáctenos al 658-96-96-14, 658-96-96-14. Gracias. Y también estamos a nombre, recuerden, de este restaurante en Valencia. Tropicalísimo, el placer de la fruta. Ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales. Gastronomía latinoamericana. Avenida Reino de Valencia, número 73. Tropicalísima, el placer de la fruta. De miércoles a lunes. Hoy están de vuelta tras un merecido martes de descanso. Tropicalísima. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos con Mireia Company, que hoy nos trae dos temas muy importantes. Por un lado, el caso de Dani Alves, el ex jugador del Barcelona y de la selección brasileña de fútbol, y en el récord de haber ganado el mayor número de títulos internacionales. Hoy, desafortunadamente, justo cuando ya su carrera deportiva estaba prácticamente culminando, se ha visto envuelto en un caso de violación a una mujer en Barcelona. La fiscalía, en el marco de este proceso, no le ha querido dar la casa por cárcel y está tras las rejas. Es una situación triste, teniendo en cuenta que se trata de una personalidad reconocida a nivel internacional. Mireia Company, muy buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, un caso muy complicado. Dani Alves en un principio dio una versión y luego ha ido cambiando. Primero negó los hechos. De por medio estaba, al parecer, un caso de infidelidad, y así lo ha manifestado el jugador. Y por otra parte, también han salido algunos videos del lugar donde ocurrieron los hechos, que fue en una discoteca, donde Dani Alves alega que fue una relación consentida, pero se le está acusando de violación. En estos casos, cuando se trata de personajes muy reconocidos nacional e internacionalmente, la justicia intenta demostrar de que se aplica igual para todos. No sabemos si este es el caso, Mireia. Pues sí, en realidad es el caso y se está aplicando lo que es la justicia correctamente, porque ten en cuenta, por ejemplo, que él puede declarar en el proceso cuantas veces quiera, y así se está demostrando que él está declarando en el momento ha querido, dando todas las versiones que ha dado, porque creo que ya van por cuántas versiones quiera. Sí, cuatro o cinco, pero también hay que tener en cuenta en que todo esto se va a tener en cuenta. O sea, la jueza va a ver si su versión es consistente o la de la víctima. En estos casos se está demostrando, o ya estamos viendo, pues que es más consistente la de la víctima, porque él ha cambiado de que no se conocían cuando empezó hablando en televisión, a que ya cuando empezó a salir todo, pues ya dijo, bueno, sí, habíamos coincidido. Ya la siguiente es, bueno, sí, hubo una felación, y después ya es, sí, hubo una penetración vaginal, pero con consentimiento también. Entonces ha ido cambiando, ha ido dando ese tipo de versiones y todo esto obviamente de cara al juicio, porque se le augura que va a seguir en prisión preventiva, pues se va a tener en cuenta, de acuerdo también a todas esas pruebas objetivas que hay, como las imágenes, los testigos, que es cierto que en cierta medida ya por lo que se sabe también corroboran esa versión de la víctima. Y sobre todo esa declaración de la víctima, que ha sido consistente a lo largo del tiempo. Ha dicho lo mismo, que eso es lo que mucha gente dice. Entonces, ¿cómo se sabe si ha pasado la intimidad? ¿Por qué se le da más credibilidad a la víctima? Pues por esa consistencia, sobre todo en esa declaración. No la ha cambiado, ha seguido con lo mismo. Y aparte, siempre hay otras pruebas objetivas que lo corroboran. Como que se lo haya contado a alguien y en ese momento sí que salió a decirlo a los vigilantes de seguridad. Mireya, algunas personas están cuestionando el hecho de que la defensa de Dani Alves haya solicitado la libertad condicional, porque él, además, cuando se le citó, cuando en el inicio del caso, él se apersonó, acudió a una comisaría, es decir, dio la cara, como se dice popularmente, ¿no? Sin embargo, la fiscalía no le ha querido dar esa libertad condicional mientras se sigue el caso. ¿Por qué no se le concede la libertad condicional a Dani Alves? Sobre todo por ese riesgo de fuga. Él es brasileño, se puede ir a Brasil y resulta que con Brasil no hay un convenio de extradición. Entonces corremos el riesgo, pues que es una persona con mucho dinero que puede irse perfectamente a Brasil y en el momento lo reclamen, pues no va a venir, es obvio. Entonces se ha valorado sobre todo ese riesgo de fuga, por eso sigue en prisión. ¿Y así se va a mantener hasta que el juez dicte una sentencia? Sí, hasta la celebración del juicio, sí, pero también es cierto que todos estos meses que está cumpliendo, si se condena, se le van a restar de condena, o sea que es como si ya la estuviera medio cumpliendo, para entenderlo de alguna manera. Podríamos decir de un adelanto de la condena, ¿no? Claro, eso es así, siempre que estés en prisión preventiva, prisión provisional, como se le conoce, pues todo este tiempo que tú has estado entre rejas, vamos a hablar así, pues es el tiempo que también se te va a restar de la condena, que también se le augura unos añitos. Bueno, hoy el diario Mundo Deportivo destaca un as bajo la manga por parte de Dani Alves. Ya todos sabemos las versiones que ha dado Dani Alves. Se sabe muy poco de las versiones que ha dado la chica denunciante. El caso es que se busca en estos momentos de que lo que está asegurando Dani Alves es que hubo una relación consentida. ¿Qué pasa cuando hay una acusación? ¿Cómo se demuestra una relación consentida en algo tan complejo, Mireya? Algo que ocurrió en la intimidad. Pues primero la declaración de la víctima, que ocurrió, y en segundo lugar, obviamente esas lesiones. Ella tiene lesiones en la rodilla que no son fácilmente explicables. Ella le salen una serie de escoriaciones en la rodilla, entonces a él le preguntan de cómo ha podido pasar esto. Entonces, de ahí también se va a inferir qué es lo que ha pasado. No quiero ser de abogado del diablo, pero pueden pasar todas estas cosas también en una relación. Sí, pero se va a valorar todo en un conjunto. Es decir, en el momento en que ellos se conocen, qué es lo que sucede cuando entran al lavabo y qué sucede cuando salen. Todo eso está grabado. Es decir, una persona que ya sale llorando se va directamente, por ejemplo, a esos vigilantes de seguridad, ya está diciendo mucho de qué ha pasado. ¿Por qué una mujer puede salir llorando de un baño luego de haber ingresado de forma voluntaria a ese lugar con alguien que, bueno, con quien ya se conocía, pero que, bueno, se ve que al parecer llegaron a ese punto de intimidad en esa ocasión? Pues aquí se va a desmontar con las declaraciones de ambos. Y por ahora, la declaración de Dani Alves es la que más inconsistencias tiene. Sin embargo, la de ella es mucho más consistente. Incluso esas consecuencias psíquicas, que ya estarán en manos de psicólogos, pues también pueden corroborar que se hayan derivado una serie de consecuencias psicológicas que coinciden con una agresión sexual. Quería ir concretamente a esas, a lo que publica hoy el diario Mundo Deportivo, que es uno de los periódicos deportivos de Barcelona, la ciudad donde ocurrieron los hechos, donde se sigue el proceso y donde Dani Alves también ha desarrollado gran parte de su carrera deportiva y donde también ha estado residiendo. Destaca Mundo Deportivo que Dani Alves continúa en la ansiada búsqueda de su libertad después de 3 meses encarcelado en prisión de Briansk. Briansk es el pueblo donde se está llevando a cabo el proceso, ¿no? Un pueblo. Sí, es donde está el establecimiento penitenciario, sí. Se llama así. El caso es que el brasileño pidió declarar nuevamente este lunes para confesar que sí existieron las relaciones sexuales, pero que fueron consentidas en todo momento. El futbolista volvió así a pisar las calles tras casi 90 días, pero parece que su libertad total tendrá que seguir esperando. Alves es consciente de ello y por eso tiene una nueva estrategia para volver a respirar aire natural, dice el periódico. Su primera exmujer, Dinorak Santana, y sus 2 hijos, Victoria y Alves, de 15 y 16 años respectivamente, se mudaron a Barcelona, es decir, que fijan su residencia allí. ¿Puede ayudar esta decisión de su familia a estar también radicada en Barcelona para que por lo menos le concedan la libertad a Dani Alves mientras se sigue el proceso? Sí, es algo a tener en cuenta, pero eso siempre va a estar en manos de la jueza, que va a tener que valorar si es algo suficiente como para que él no se vaya a Brasil. Aunque también yo supongo que pondrá la balanza de la extradición, la que no va a ser posible, o si su familia está aquí. Pero por ahora sí que es cierto que permanece en prisión. Mireia, ¿qué futuro le ve a Dani Alves en el marco de este proceso? Va a salir condenado, obviamente. ¿Y cuántos años le podrían caer a Dani Alves? Ahora está de 4 a 12 años. Entonces, es una condena. ¿De qué depende? Seria. ¿De que sean 4 o 12? De la valoración de los hechos, simplemente. De todo lo que ocurrió se va a valorar y entonces, en función de cómo se haya visto, pues el juez discrecionalmente pondrá de 4 a 12 años lo que él considere. Según tu experiencia, ¿cuántos años le pueden caer a Dani Alves? Quizá unos 7. ¿7? Más o menos. ¿De esos 7, cuántos se cumplen en realidad? Hablamos de que la persona condenada está en prisión, pero ha tenido una buena conducta, trabajo social, y también no podemos olvidar de que el hombre tiene su chequera. Sí, normalmente para acceder a esa, como se llama, el tercer grado, que todos lo conocemos, tienes que haber cumplido 2/3 de la condena. Dos tercios. 2/3, sí, eso es un requisito. ¿Estaríamos hablando entonces aquí con más o menos cuántos años? Pues prácticamente 5 y medio, 6, más o menos. Estoy haciendo el cálculo un poco, porque son 2/3, exactamente. Entonces también tienes que haber cumplido otra serie de requisitos, la buena conducta, tienes que haber satisfecho la responsabilidad civil, si en este caso, al final no sé si le van a poner o no, porque había renunciado esta chica, entonces falta ver pues muchos detalles. Esperemos entonces a ver cómo se resuelve el caso de Dani Alves. Mireia, una vez más, gracias por ayudarnos a entender este asunto. Teníamos pendiente otro tema por ahí con un jugador del Real Madrid que golpeó, bueno, concretamente Valverde, que golpeó a un jugador del Villarreal. Hablamos de una agresión y si te parece lo vamos a dejar para la próxima. Me parece muy bien. Sí, hoy nos quedamos solo con el caso Dani Alves. Mireia Company, abogada y colaboradora aquí en el Café Mañanero, una vez más ayudándonos a entender estos temas complejos. Mireia, que tengas un feliz día, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Mireia Company en el Café Mañanero. Ya viene la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La actualidad deportiva en el Café Mañanero a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, el número 7. Recuerden que es el sitio donde podemos encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador, Restaurante Yacaré. Pensando que el mes de las madres, una buena alternativa para sorprender a mamá, para darle algo diferente, es Restaurante Yacaré. Entramos entonces en materia, vamos inmediatamente con la Champions. Mi estimado Adolfo Jiménez del Río ha estado atento a todos los compromisos, la verdad es que con lujo de detalles, el Real Madrid que avanza paso firme en el torneo fetiche, un torneo en el que se tiene mucha confianza. Y ahí va, ojo con el campeón, ojo con el campeón, que perfectamente puede revalidar título. El Real Madrid, sin despeinarse, pasó entonces una nueva fase en su camino, insisto, hacia la estrella número 15 en este caso. Adolfo Jiménez del Río. Tremendos partidazos vimos anoche en los cuartos de final de la Champions y en la vuelta, y en donde vimos un gran campeón, un verdadero vigente campeón de esta competición, el Real Madrid, que nuevamente demuestra que esta es su competición fetiche, una de las mejores competiciones del fútbol mundial. Y es que lo que vimos anoche fue fútbol del bueno, de los mejores, y con dos señores goles de Rodrigo Góez en el minuto 58 y en el minuto 80, que le dieron la victoria al club blanco 0-2 sobre un Chelsea que se desfiguró totalmente en el segundo tiempo. Resultado global 0-4, demostrando la contundencia del Real Madrid en esta competición, y solo queda a la espera de que en el día de hoy salga ese contendor, ese fuerte contendor que saldrá del partido entre el Bayern Múnich y el Manchester City. Un Manchester City que por ahora lleva un resultado global a favor de 0-3 y que le permitirá jugar un partido más tranquilo. Eso sí, no olviden que el Bayern Múnich también lo dará absolutamente todo en su casa, en Múnich. Pero tenemos otros resultados interesantes anoche, ya que el Nápoles, uno de los super favoritos de esta competición, no pudo con el Milán. Un Milán que también tiene historia en la Champions, y es que ya tiene 7 orejonas y con ellas ha demostrado que regresa con todo, empatándole al Nápoles en su casa 1-1 para un resultado global 1-2 a favor del Milán, que estará en la semifinal y a la espera de qué equipo queda del Inter de Milán y del Benfica hoy a las 9 de la noche. Tremendos partidazos esperamos ver. Por lo pronto, la competición fetiche del Real Madrid se está cumpliendo. La información deportiva aquí en el Café Mañanero, efectivamente, con Adolfo Jiménez del Río al tanto, con la crónica del compromiso. Y también vamos inmediatamente a escuchar las declaraciones del entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Para jugar en otra semifinal, con la perspectiva de luchar y de intentar de llegar a la final. Ha sido un partido difícil, complicado, como era previsible. Era previsible porque cuando juega estos tipos de partidos, el rival intenta de hacerlo todo. Y la verdad es que Chelsea lo ha hecho muy bien la primera parte, donde hemos tenido muchos problemas, donde Courtois nos ha ayudado a tener el marcador al empate. Y la segunda parte ha sido un partido mucho más completo, con mucha más calidad. También porque Chelsea ha bajado un poco la intensidad, hemos sido capaces de manejar mejor el balón y de hacer transiciones. Estamos muy contentos de llegar a jugar en otra semifinal, con la perspectiva de luchar y de intentar de llegar a la final. El objetivo, desde luego, es llegar a la final, y el Real Madrid, cuando llega a una final, el objetivo es ganarla. Giovanni García, muy buenos días. ¿Qué análisis le merece este paso que ha dado el Real Madrid en su camino hacia la revalidación del título? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. No, realmente era previsible, ayer se lo dije. Estaba clasificado el Madrid desde Madrid. Es que ese equipo no tiene gol. El Chelsea invirtió 360 millones de libras este año y no sabemos en qué los invirtió. Un equipo malo, muy malo. Es un equipo que tenía 3 o 4 llegadas de gol y nada más. No tiene quien defina. Y en defensa es pésimo. Es un equipo tonto, bobo. Es un equipo que no tiene consistencia atrás. Lampard es ahora el blanco de las críticas. Como dice la prensa inglesa, hoy estoy viendo los titulares de todos los periódicos ingleses, Blanquetti y Lampard. O sea, el blanco es Lampard, pero Lampard apenas es un paracaídas. Es un hombre que apenas llegó a tapar un hueco. ¿Qué opinión le merece el papel de Rodrigo? Me da la sensación de que el Real Madrid está fortaleciendo las figuras de su plantilla, ¿no? Rodrigo, hombre gol. Los jóvenes. Sobre todo los hombres jóvenes, Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Fede Valverde, Militao, que tiene 26 años, son el futuro del Madrid, indudablemente. O sea, ese equipo tiene mucho futuro, muchísimo futuro. Quiere decir, Giovanni, que sí. Este Real Madrid es posible que no pare, ¿no? No, no va a parar. El equipo ya con llegar a semifinales ha ganado el año. Hay que ser claro. ¿Por qué? Porque, bueno, se enfrenta al City y puede eliminarlo como lo eliminó el año pasado. En el fútbol cualquier cosa puede pasar y el City es muy malo en defensa. Es que yo digo, todos los equipos ingleses son malos en defensa, todos. No hay ninguno bueno, ninguno. Es un equipo mal parado, es un equipo mal confeccionado. Ellos creen que todo es atacar y hacer goles y esto no es así. El fútbol pasa por un equilibrio y ellos no son equilibrados. Entonces el Madrid, que tiene mucho más equilibrio que todos los ingleses, lo puede eliminar nuevamente. Y sería una sorpresa mayúscula que este equipo que ha tenido problemas, que no tuvo refuerzos este año, problemas físicos, problemas de nómina después del Mundial y antes del Mundial, llegara a una final. O sea, es que estamos ante un fenómeno llamado Carlo Ancelotti, un fenómeno llamado sus chicos del Real Madrid. Ancelotti, menos mal que ya confirmó que se queda otro año más, porque tiene contrato hasta el 2024. Esa es porque la otra noticia, ¿no? Sí, porque él es el único que puede gestionar ese grupo de jugadores que le creen, lo conocen, le aceptan, y sobre todo los juveniles, los jóvenes que llegaron aquí, jovencísimos, que no creían ellos Zidane, que mandó a Vinicius a segunda, o lo mandó a jugar con el Real Castilla, que a Rodrigo ni le dio tiempo siquiera de jugar un partido, que a Valverde apenas le dio 2 o 3 compromisos. Todos estos jóvenes que llegaron cuando estaba Zidane eran para él definitivamente un traste. A Zidane no le sirven sino jugadores hechos, veteranos, ya cocidos, ya con 30 años o más. Y ahí está la demostración de Ancelotti, creyó en esta juventud y ahí están los resultados. No ha ganado la Liga, porque pues, la Liga para ellos no era el objetivo era llegar a la Champions y volver a reinar en la Copa de España, o sea, en la Copa del Rey, que lo van a hacer. Yo no tengo dudas de que le van a ganar a los Osasuna. Entonces, son objetivos. Ganar 6 títulos en 2 años es muchísimo. En las condiciones actuales del fútbol español, donde no hay mucha inversión y con un arbitraje corrupto, así los árbitros ayer se hayan reunido y digan que no, que los están atacando, pero ellos no han dado el paso adelante de decir, nosotros somos inocentes, los corruptos son estos. No, se escudan unos con otros. Y hay árbitros corruptos. ¿Qué opinión le merece el rifirrafe ahora entre el Barça y el Real Madrid con el caso Negreira de por medio? Ya en el caso de Cataluña salió incluso esa hasta el propio gobierno. Es una pataleta de ahogado. ¿Qué hace el Barça? El Barça, en vez de hacer autocrítica, de autocalificarse y pedir perdón y decir, sí, nos hemos equivocado, no, le echa el agua sucia a los demás, a la Liga, a los árbitros, le echa el agua sucia al Real Madrid, dice que hay más casos que los demás equipos y no tiene ninguna prueba. Es que Laporta es lo más insultante que hay en el fútbol español. Es un tipo que no ha hecho nada desde que llegó. El equipo va ya para 2.000 millones. Si hacen esto del estadio, 2.000 millones de deuda, ¿quién va a poder soportar eso? Nadie. Ningún inversor se va a atrever. Es que definitivamente es un mal administrador. Y le echa el agua sucia de todos los errores deportivos, de traer jugadores como Ferran Torres pagando 80 millones de euros a un equipo inglés, de traer jugadores que han sentado y que no sirven para nada, de traer a Lewandowski ya en el ocaso de su carrera. Hombre, definitivamente son errores deportivos muy graves y ellos piensan que no, que la culpa la tienen los demás.

Este domingo 23 de abril, ven y disfruta de una tarde de Viejoteca en Cuchoteca La Nuera. Lunes festivo, no te puedes perder esta gran velada de la mano de Óscar Ortega, desde las 17 horas y hasta que el cuerpo lo aguante. ¡Oye! Te invitamos para que vengas y la disfrutes. Entrada, los mismos 5 euritos. Música del ayer, de hoy y de siempre, en la Viejoteca de Cuchoteca La Nuera. Sabemos que la estabas esperando, no te la puedes perder. Domingo 23 de abril, reservas al 603-502-214. Invitan Pab Maguana y Cuchoteca La Nuera, calle Villa de la Alcora 23. Recuerda, domingo 23 de abril. Sí, el lunes es festivo. ¡Qué rico! ¡Te esperamos! Ávila's Discotec, la discoteca top en tendencia de música latina y urbana en Castellón. A disfrutar del mejor ambiente y atención los viernes, sábados y víspera de festivos. Bebidas nacionales e internacionales a precios imbatibles. Celebra tu cumpleaños con botella, decoración y tarta gratis con reserva anticipada al 642-894-618. Entrada gratis toda la noche. Estamos desde las 23 horas hasta las 7 de la mañana. Ubícanos en el Polígono Los Cipreses, calle Gervés 81, Castellón de la Plana. Ávila's Discotec, la mejor rumba latina. La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa. Avenida País Valencia, 25 Sedaví. Cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Hace rato que yo te vi tocar ese gato. Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Vente en mí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste, te meriste y me volviste más dura. Las mujeres. Persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa' tipo como tú, a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Enamóralo, yo hay un por acá no vuelvan, me caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' tipos como tú. Spotify y de YouTube. Aquí tenemos el playlist de tus éxitos. Latinos FM. Siente tu música. De las 10 de la mañana en la señal de Latinos FM. Black Ruby, Black Ruby, la reina de los mandos. Súbele el volumen y disfruta. Ay, ay, ay, muy, muy, muy, muy buenos días, mis queridos traviesos. Welcome to el primer passing para la mujer latina empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera de todo el Mediterráneo, que nadie debería perderse.